Sí, se tiene el proyecto de diseño final, ya está revisado. Este es un proyecto que se va a ejecutar mediante el financiamiento de la Unidad de Proyectos Especiales, proyecto UPRE. Entonces, ya se ha logrado todo el proceso administrativo para la contratación de la empresa y como corresponde al gobierno municipal le toca una contraparte en lo que significa la contratación de la empresa consultora o el consultor para hacer la supervisión de esta obra. ¿El terreno donde se va a construir la piscina olímpica? Se tiene un terreno de equipamiento ya definido, sin embargo, como les digo, una vez se da la orden de proceder, se tiene que ver factores técnicos que sean favorables para que no haya ninguna modificación. ¿En qué lugar va a ser esta? Sobre la avenida Betania, eso es lo que tenemos acá. ¿Cuántos carriles va a tener? ¿Cuál va a ser la dimensión de la piscina? A ver, es una piscina olímpica que está de acuerdo a la normativa de quienes practican esta disciplina para hacer una infraestructura que cubra competencias no solamente nacionales, sino también internacionales. Ya. Estamos hablando de alrededor de 10 carriles. Ya una, vamos a implementar también lo que va a ser una piscina de calentamiento. Estamos viendo de que en las piscinas olímpicas anteriores teníamos una estructura para lo que era el salto libre, sin embargo ahora se está suprimiendo esta infraestructura. ¿Por qué? Porque ya no se desarrolla esta actividad, sino más bien estamos implementando lo que es una piscina de calentamiento, ¿no? ¿Será un complejo de natación, ingeniero? Lo que se quiere es tener un complejo deportivo completo. Entonces, para hacer un complejo deportivo tiene que tener varias disciplinas. En este caso estamos empezando por una piscina olímpica que va a tener una inversión de alrededor de 41 millones, es lo que se tiene presupuestado como proyecto, sí, 41 millones de bolivianos. Entonces, cubriendo, como les decía en un principio, todo lo que corresponde a la normativa para la práctica de esta disciplina, ¿no? Pero ¿y la piscina en sí cuánto va a costar? 41 millones. 41 millones. Sí. Ya, al margen de eso, ¿son los terrenos de la avenida Betania estos que están en litigio con Guavirá, donde se va a construir la...? Mire, no tengo conocimiento, eso tendríamos que ver con la parte legal, si son los terrenos que están en litigio o no, solo sé que la ubicación es sobre la avenida Betania, ¿no? ¿Se va a licitar la obra seguramente? Los proyectos UPRE, de acuerdo a la normativa que los rige, es por contratación o invitación directa. Entonces, ese es el proceso administrativo que se ha hecho ya.